aquí. No sé, mi instinto me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije al oído, me gusta, si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas. Despertarte a veces complaciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieres. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa, amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista. Yo sé bien que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré. Y ojalá que nos volvamos a ver, porque contigo le he pasado muy bien. Por más que yo quería, no me atreví a decir no te vayas. Por Dios, quédate, por favor. Te dije al oído, me gusta, si quiero que duermas conmigo esta noche. Y tomar junto a ti el café de las mañanas. Despertar cabezos complaciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieres. Sin pensar, Palapa, para el mundo, Los Ángeles.